Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Los que tuvimos una buena experiencia de la paternidad humana, sabemos que cuando cometimos un error, lo primero que hicimos fue llamar al papá. Me pasó cuando me chocaron en la localidad de Armstrong, un hombre que dobló en estado de ebriedad, se vino contra el auto de mi papá. Y lo único que hice fue llamarlo. También cuando se me rompió la caja de cambios, lo llamé y vino, a pesar de que hacía pocos días que había vuelto del sanatorio después de una cirugía de la aorta abdominal. Me llevó a casa y luego se ocupó de hacerlo arreglar. Fueron muchas las experiencias buenas que tuve de mi papá. Eso me llevó a descubrir la verdadera imagen de Dios, que es amor. Él nos ama así como somos. Por supuesto que no se complace en el error, pero sí en nosotros, que somos sus hijos. Nos creó, nos sostiene, nunca nos dejará huérfanos. Jesús nos revela su propia experiencia de amor cuando habla sobre la Trinidad. Es su familia más íntima, pero Él quiere hacernos partícipes de ese amor. Eso nos hace caminar por la vida con una confianza sin límites. A pesar de que cuesta confiar en cualquier persona, sin embargo, no debe suceder lo mismo con Dios, porque Él siempre tiene mucha ternura para con nosotros. Dios, en su amor, nos dignifica, siempre nos ayuda a que hagamos las cosas movidos por su infinita misericordia. Para la confianza en Dios, hemos de tener cuidado en dos cosas. Primero, nosotros mismos, pensando que no podemos hacerlo todo, somos frágiles. Segundo, en las cosas, viendo que son útiles, pero limitadas. Dios va más allá, todo lo puede. Nuestra entrega tiene que estar en sus manos, como el hijo pródigo cuando regresó a su casa. Volveré a mi padre, dijo. Así es Dios, lleno de misericordia. El Espíritu Santo es el amor del Hijo y del Padre que se nos manifiesta y nos llena de amor. Es como un fuego tal como se reveló en Pentecostés. Nos invita a amar al Padre con su mismo amor. Como el que decía que había que observar las ollas del campo en el fuego, tan caliente que ni siquiera las fieras más temibles se acercaban a tocarlas por temor a ser quemadas. También la persona que ama al Padre, a Jesús y a los demás, con el mismo amor del Espíritu Santo, no temerá cualquier obstáculo, porque lo central de su vida será el amor. Cuando le preguntaron a Hillel que resumiera los 613 preceptos de la Torá, no supo cómo hacerlo. Jesús, en cambio, lo sintetizó en una sola palabra: el amor. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.